Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Martes Libre, programa realizado por la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile para informar lo que está ocurriendo martes a martes con la ley de radios comunitarias que se tramita en el Congreso, en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y también sobre libertad de expresión y medios de comunicación. Cada martes los parlamentarios, ¿cierto?, se juntan de ambas comisiones para analizar lo que es este proyecto de ley. Bien, este martes recién pasado se analizó los artículos. Para poder aprobar esta ley era necesario revisar artículo por artículo. Se llegó hasta el artículo 5, donde se crea, ¿cierto?, este proyecto de servicios de radiodifusión comunitaria y ciudadana, dirigido en el boletín número 5406-15. Esto, el primer artículo, ¿cierto?, se refiere a eso, a la creación de estos servicios. El artículo 2 tiene que ver solamente con la ley especialmente y sobre lo equitativo que tiene que ser la entrega de concesiones para las organizaciones comunitarias. Les recomiendo también que puedan a nuestros socios que están escuchando este programa a través del blog puedan informarse más también radioscomunitariasdechile.blogspot.com. Bien, en los artículos también que se revisaron cada uno se entregó en el artículo precisamente 3 las franjas de radios en las cuales se van a otorgar nuevas concesiones. Por ejemplo, en la región metropolitana los diales para las radios comunitarias va a estar del 105.9 al 107.9. Puede ser ambas, inclusive según lo que señala el proyecto. Me refiero, puede ser la 105.9 otorgada o la 107.9 otorgada. Esto es para la región metropolitana. Entonces, atención a los socios de las radios comunitarias de la región metropolitana. Del 105.9 al 107.9 FM van a ser las radios comunitarias en la región metropolitana. En las provincias de Valparaíso y las comunas de Quilpué y Villa Alemana van a estar los diales entre el 106.1 y el 107.9. En el caso de la octava región, entre el 106.9 y el 107.9. Ya, esas son, digamos, algunas que también van a estar señaladas en el blog en radioscomunitariaschile.blogspot.com. En la provincia de Cautín, los diales para las radios comunitarias son del 106.7 al 107.9. Y en el resto del territorio nacional, las regiones que no he mencionado, el resto sería entre el 107.1 y el 107.9. Ese es el artículo 3 que ya fue aprobado por estas comisiones especiales, en este caso Comisión de Obras Públicas y Libertad de Expresión. Bien, pueden seguir informándose también en el blog de la asociación, radioscomunitarias.blogspot.com. Fue aprobado hasta el artículo 5 este proyecto. Vamos a revisar, eso sí, lo que se ha ocurrido en las sesiones anteriores, principalmente en la del 30 de junio, cuando el subsecretario de Telecomunicaciones mencionó, ¿cierto?, estas indicaciones que ya están aprobadas también y que seguramente van a ser aprobadas durante las próximas semanas. Lo que se ha propuesto a través de este acuerdo es permitir la generación de ingresos por la vía de las menciones comerciales con un régimen de formalización que es evidente otra vez que se generan ingresos tributables y al mismo tiempo establecer una separación más estricta entre el espacio en el cual se desarrollan las radios comunitarias y el espacio en el cual se desarrollan las radios comerciales, de tal manera que no se generen interferencias o transmisiones que están con potencia por sobre las autorizadas y que se facilite la fiscalización de las radios no legales, digamos. En definitiva, lo que procura ambas medidas es que se establece un espacio en el dial razonablemente amplio en el que las organizaciones sociales de verdad y no las radios comerciales que se amparan en una concesión de radio mínima cobertura actualmente van a poderse desarrollar y además se contempla el espacio suficiente para que nuevas radios comunitarias se puedan integrar al dial. Y se establecen otras medidas de razonabilidad, como por ejemplo se eliminan las potencias, las micropotencias que actualmente se estaban otorgando en el marco de la ley vigente, menores a un watt. Bueno, exactamente esa declaración que se la sacamos a la salida de la Comisión de Obras Públicas y Libertad de Expresión es lo que se aprobó también. artículo 4 de esta ley de servicios de radiodifusión comunitaria, como señala este proyecto de ley. Ya aprobó el artículo 4, donde señala, vamos a leerlo textual: conformados por una estación de radiodifusión cuya potencia radial máxima será de no menos de 1 watt y no más de 25 watts, con una altura de antena de hasta 18 metros. La potencia del transmisor y la que se irradia por antena deberán garantizar y asegurar un adecuado nivel de servicio y alcance territorial de la señal radiofónica, considerando la zona de servicio concesionada. Eso quiere decir que en algunas localidades, en algunas regiones y localidades que estén lejanas, digamos, podrán incluso transmitir con 40 watts. Me reservo alguna otra parte del artículo, obviamente por tema de tiempo, y también señala acá el artículo 5, ¿cierto? Que quiénes son los que pueden postular, que son organizaciones comunitarias. Bueno, faltan muchos artículos más, artículo, son 12 o 13 artículos que tienen que aprobarse, o sea, queda la mitad todavía para que este proyecto de ley pase al Senado. Vamos a escuchar a algunos parlamentarios, también declaraciones anteriores de lo que ha sucedido. Vamos a escuchar al diputado Mario Venegas y después al diputado René García García. Me ha sorprendido gratamente, además, la confirmación por parte tanto de Anarcís como de la Archi, el hecho de que se ha arribado a este acuerdo, a esta negociación, en donde ambas entidades han debido ceder, negociar, que es propio, pero en definitiva están de acuerdo y ambos estiman que sus intereses están debidamente cautelados con esta nueva indicación sustitutiva. Así es que las aprensiones que yo tenía, especialmente desde el punto de vista de la participación en el reparto de la torta publicitaria y el impacto que podía tener sobre las pequeñas radios locales de regiones que de la región que yo represento, creo que está debidamente cautelada, y en consecuencia creo que están dadas todas las condiciones para poder votar en particular y aprobar este proyecto. El proyecto ya está aprobado, o sea, ya no tiene marcha atrás. Ustedes ya como radio comunitaria deben decir y pueden anunciar que su proyecto ya está a corto plazo a ser una realidad. Yo creo que el otro martes, no, ya de vuelta a la semana digital, el primer martes de junio, este proyecto ya sería aprobado en general y particular. Eso significa que iría a la sala y seguiría la aprobación de la sala y sigue el trámite al Senado. Si el Senado aprueba tal como está aquí, volvería acá, se aprobaría, yo creo que dentro de unos 2-3 meses más debería ser ley de la República. Bueno, ahí estaba entonces el diputado René García. Bueno, nosotros vamos a ir terminando ya y vamos a seguir, por supuesto, en el Congreso en los martes que vienen para seguir con este articulado. Quedan la mitad de este proyecto de ley de servicios de radiodifusión comunitaria. Vamos a seguir informándole, por supuesto. Siga informándose en el blog de la asociación, www.radioscomunitariasdechile.blogspot.com, y cada martes, por supuesto, escúchelo. Y sigan la radio, sigan la sintonía, por supuesto, y será una nueva oportunidad. Chao, chao.